Mi mitad se divide si no estás. Algo falta en el aire si no estás. Cada vez que partes y te vas, me falta mi mitad. Mi mitad se divide si no estás. Algo falta en el aire si no estás. Cada vez que partes y te vas, me falta mi mitad. Cantarte la canción más bella, un ramo de abrazos que te dejará huella, el beso único de todo el jardín, de pétalos perfectos en su textil, la confección más fina de mi pluma enaltecida por la flor que solo existe por la luna, un tema tallado por una orquídea que esperaba de su amado en la colina, mostrarte cada verso como un tesoro preciado por un duende que aparece al estar solo, pero ya ves, me faltan las palabras, como te digo esta mañana. Pierdo mis alas cuando tú no estás en mi sábana. Siempre me llamas como un fantasma. Siempre te busco, busco, busco mi mitad. Mi mitad se divide si no estás. Algo falta en el aire si no estás. Cada vez que partes y te vas, me falta mi mitad. Mi mitad se divide si no estás. Algo falta en el aire si no estás. Cada vez que partes y te vas, me falta mi mitad. Regalarte la estrella más clara, la estrella más tímida de toda la galaxia. Darte un atardecer envuelto en una cinta de seda tejida por una ninfa. Soplarte al oído todo lo fugaz por el universo con el alma en paz. Alinear tus deseos hablando con el sol, con su majestad de traje oro mirasol. Darte la mano hasta ser ancianos y mecernos en lo cotidiano. Pero ya ves, me faltan las palabras. Como te digo, te amo. Esta mañana pierdo mis alas cuando tú no estás en mi sábana. Siempre me llamas como un fantasma. Siempre te busco, busco, busco mi mitad. Me falta mi mitad. Falta mi mitad. Amor, sí, con...